Si alguno de los que estamos aquí pensábamos que podíamos tener algún conocimiento de derecho penal, me atrevería a decir que un 50% de esos conocimientos con el nuevo, porque para mí no es una reforma, es un nuevo código penal, podemos ir, como digo, desechándolos y nos tenemos que poner las pilas porque ya sabéis que el 1 de julio entra en vigor, lo tenemos ya encima. Y adelantando un poco mis conclusiones, os voy a comentar que creo que esta reforma, en lo que se refiere a prisión permanente revisable, se ha dicho también esta mañana, va a ser papel mojado. ¿Por qué digo esto? Pues en principio, porque si no se han planteado ya, se van a plantear cuestiones de inconstitucionalidad en este punto en concreto, en este tipo de pena, que ya veremos si superan o no el filtro del constitucional. Pero también porque por meras razones de, voy a llamarlo así, de higiene democrática o de salud democrática, de aquí a 25 años, que como vamos a ver ahora es el plazo mínimo para revisar una pena de esta naturaleza, pues se supone que va a haber cambios de gobierno de distinto signo político. Yo, por supuesto, no voy a entrar en valoraciones políticas, creo que estamos aquí para hacer una valoración técnico-jurídica. Y como digo, por simples cambios de gobierno, pues ya se han anunciado posibles derogaciones en concreto en este punto. Solamente la exposición de motivos, de esto no se ha dicho nada esta mañana, solamente la exposición de motivos ocupa nada menos que 25 folios de la exposición de motivos de la reforma. No está aquí en el código que nos han dado esta mañana en el colegio, no está bien en la exposición de motivos del código del 95. Como bien decía en una conversación informal el compañero Núñez Polo, excusatio non petita, accusatio manifesta. Cuando uno ve que el legislador necesita 25 páginas para intentar justificar una reforma, pues uno ya sospecha de sus verdaderas intenciones y se pone un poco, vamos a decirlo así, en guardia, que es lo que me ha pasado a mí concretamente. ¿Era necesaria esta reforma? Pues yo entiendo que desde un punto de vista, recalco, estrictamente técnico-jurídico, incluso como ahora vamos a hablar también un poquito de política criminal, yo entiendo que no era necesaria, que se podía haber quedado el código como estaba y tampoco había pasado nada. Si hay un protagonista en la reforma, pues es la prisión permanente. No lo digo porque me toque a mí hablar de ella, ni mucho menos, pero esta mañana el profesor García Rivas, pues también una de las líneas que llevaba en su ponencia era la prisión permanente revisable. Ya os ha adelantado alguna idea. Puedo coincidir con él o bueno, con el compañero Antonio Núñez Polo en que para mí esto es un eufemismo. Estamos hablando de una prisión permanente a la que luego se le añade el adjetivo de revisable. Pero prisión permanente al fin y al cabo, en otros países se llaman prisión perpetua. Se nos puede pintar esto de una manera o de otra. Al legislador se le llena la boca de reinserción. El artículo 25, todos lo sabemos, de la Constitución. Se ha dicho también que propugna, bueno, dice que las penas tienen que ir ordenadas o orientadas a la reinserción y a la reeducación del reo, del penado. Y el artículo 15, que prohíbe las penas o tratos inhumanos o degradantes. Desde el año 1928, con la dictadura de Primo de Rivera, cuando termina, se deroga esta prisión que existía, prisión permanente, y hasta el día de hoy, que es bueno, hasta el 1 de julio que entrará en vigor, o sea, prácticamente 100 años sin pena de esta naturaleza en España. Y será la paradoja, que también se ha dicho aquí esta mañana, que en España tenemos una de las tasas más bajas de criminalidad de la Unión Europea y en cambio tenemos una tasa de población reclusa que yo me atrevería a calificar ya de insostenible y lo que se nos viene encima, como ahora intentaré también razonaros. Hay autores que hablan de populismo punitivo, de diarrea legislativa más gráficamente. Vives Antón, que no es, vamos, para mí es un penalista, iba a decir de referencia o de la que tengo la mesía de noche, pues habla de un delirio punitivo. Yo creo que es bastante gráfico. En derecho penal pasa una cosa, pasa como en economía, todos conoceréis, me imagino que sonará lo de la curva de Laffer cuando estudiábamos economía política. Cuando los impuestos suben a un nivel ya insoportable para el ciudadano, pues el efecto que se obtiene es contrario al que se busca. Quiero decir con esto que la recaudación fiscal no solamente no aumenta, no solamente se estanca, sino que incluso disminuye. Pues bien, en derecho penal, con reformas de este tipo o con agravamientos penológicos de este calibre, las penas pierden su posible efecto disuasorio. Y voy a poner dos ejemplos, sobre todo uno de ellos. Y quiero matizar que lo hago sin ánimo de polémica, sin perjuicio de que luego, si queréis, en el coloquio, pues lo tocamos un poquito más. Para mí el ejemplo, el paradigma sería la ley de violencia de género. ¿Por qué digo esto? Bueno, la ley de violencia de género todos conocemos que discrimina al varón o le da un tratamiento penológico exacerbado, vamos a decirlo así, o exasperante, en exasperación de las penas, como hablan algunos penalistas, por su propia condición de género, de varón, y además porque en los delitos contra la vida, como puede ser homicidio o asesinato, hay una circunstancia que es mixta, pero que sabéis que en estos casos juega como agravante, que es la circunstancia de parentesco. Pues bien, a pesar de ambas situaciones, de ambas circunstancias, valga la redundancia, las estadísticas están ahí. Yo aquí no las tengo, pero sé que en lo que va de año creo que son 15 las mujeres que han muerto, desgraciadamente a manos de sus parejas. Las mujeres maltratadas es el día a día en el juzgado de violencia de género. Como digo, no disuade. Llega un momento que el que piensa matar a su mujer o a su pareja por análoga relación de afectividad no está pensando precisamente en la cuantificación penológica, ¿no? Un ejemplo más extremo, si queréis, bueno, con la pena capital. En aquellos países donde está, por ejemplo en Estados Unidos, en alguno de los estados donde está vigente la pena de muerte, no por eso los delitos de extrema gravedad disminuyen. Aquí cada uno, lógicamente, tiene que sacar sus propias conclusiones. Estaría bueno que fuera yo el que os indujera, ni mucho menos, ¿eh? Pero sí quería poner esto encima de la mesa, porque la sensación personal, al menos la mía, es que en España se está legislando a golpe de telediario, que también se ha dicho, bueno, esta mañana se decía que a golpe del programa de Ana Rosa, pero a mí me da igual, a golpe de noticias, y esto es inadmisible. Os voy a poner un ejemplo también. Desgraciadamente, un suceso de hace unos meses, el llamado crimen de la ballesta. Un niño, porque es que no se le puede llamar de otra manera, de 12 años, pues que mató al profesor en un instituto de Barcelona con este artilugio, que yo creo que era incluso de fabricación casera, ¿no? Bueno, pues os podéis creer que ya hay voces que están pidiendo bajar la edad penal de 14 a 12 años. Pero es que si este niño hubiera tenido, en vez de 12, hubiera tenido 10, estaríamos oyendo esas mismas voces pidiendo la bajada a los 10. Yo creo que así no se va por ese camino, bueno, sí se va por ese camino, se va al sendero que da título a mi ponencia, ¿no? Al derecho penal del enemigo, que para mí pues es un sendero bastante peligroso y bastante sospechoso. ¿Por qué se aleja de cualquier propósito primigenio que pudiera tener el legislador? Hablo del legislador del Código del 95, que repito, como he dicho al principio, para mí este nuevo código o esta reforma, como lo queréis llamar, no tiene nada que ver con el Código Penal del 95. La reforma es polémica, como podéis ver, incluso antes ya de su entrada en vigor. Y vamos, si os parece, a analizar ya el contenido de la reforma, lo que es el derecho positivo. Como todos tenéis el Código Penal, yo tengo aquí cuatro notas, si lo queréis ir viendo. Básicamente son dos artículos, son el 92 y el 78 bis, los que regulan la prisión permanente. Sí que os digo antes que se establece el número clausus, la enumeración que ahora os voy a hacer, de qué delitos están penados con esta pena de excepcional gravedad, ¿no? Son delitos también, por supuesto, de excepcional gravedad. Asesinato de menor de 16 años o de persona especialmente vulnerable, discapacitados, enfermos. Asesinato tras delito contra la libertad sexual. Asesinato que se comete perteneciendo a banda criminal, entiendo que estamos hablando de delitos de terrorismo. Homicidio del rey o del heredero de la corona. Homicidio del jefe del Estado. El jefe de Estado extranjero y, finalmente, genocidio y delitos de lesa humanidad. La falta de rigor técnico, que se ha denunciado también aquí ya en este salón, la falta de rigor técnico empieza en la exposición de motivos. Os voy a leer cuatro líneas solamente, para no cansar. Dice la exposición, refiriéndose, por supuesto, a la prisión permanente, que la reforma introduce una nueva pena de prisión permanente revisable que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad, los que os acabo de enumerar, en los que está justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada, prisión permanente entre paréntesis, si bien sujeta a un régimen de revisión, y ahora quedaos con esto, tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, de una parte relevante. Solo cuatro líneas más abajo, continúa la exposición diciendo, la prisión permanente revisable, cuya regulación se anuncia, de ningún modo renuncia a la reinserción del penado, una vez cumplida una parte mínima de la condena. Yo creo que esto despista a cualquiera. ¿En qué quedamos? ¿Parte relevante o parte mínima? Analizando este artículo, vamos a ver que es parte relevante, porque estamos hablando de un mínimo de 25 años, ¿vale? esto no es precisamente, con independencia de que tenga incluso errores, como se decía también esta mañana, ortográficos o gramaticales o esté mal adaptado o farragoso, pero esto no es precisamente un modelo de claridad que exige cualquier legislación y yo creo que más que nunca una legislación penal. Artículo 36.3, que se introduce como novedad. La pena de prisión permanente, dice, será revisada de conformidad a con lo dispuesto en el artículo 92. Simplemente, este es un artículo de revisión, ¿no? Bueno, pues vamos al artículo 92, que es el que realmente nos interesa. Trato primero el 92, que es 78 bis, porque el 92 es como si dijéramos el general, que regula el régimen general. 78 bis, ahora lo veremos, para supuestos de concurso de delitos. El 92 es más sencillico que el 78 bis. El 92, requisitos para la supresión, para la suspensión, perdón, de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable. Son tres requisitos que son acumulativos, tienen que darse los tres. En primer lugar, un cumplimiento mínimo de 25 años, que se dice pronto, de 25 años de condena. El segundo, que el reo se encuentre, el penado se encuentre clasificado en tercer grado. Y el tercero, fijaos qué cantidad de requisitos. Que a la vista de la personalidad del penado, de sus antecedentes, de las circunstancias del delito cometido, de su conducta, de sus circunstancias familiares y sociales, el tribunal pueda fundar, previa emisión de informes remitidos por el centro penitenciario correspondiente y por los especialistas del propio tribunal, la existencia de un pronóstico, pueda fundar un pronóstico favorable de reinserción social. Yo esto me parece un auténtico disparate. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo a los jueces, no ya que juzguen y que hagan ejecutar al juzgado, le estamos pidiendo que juzguen el futuro. Y eso, repito, es un disparate, porque estamos pidiéndoles que hagan un juicio de peligrosidad, un juicio de peligrosidad social. Y eso no hay juez en España con sentido común que pueda, después de 25 años, que ya veremos dónde estaremos dentro de 25 años, pero que no hay juez, yo creo que esto es exigirle demasiado a la judicatura. Esto se va a resolver en un procedimiento contradictorio donde van a intervenir el Ministerio Público y el abogado. Los fiscales, ya lo sabemos, tienen mucho poder, iba a decir, mucho poder de convicción, por lo menos, ¿no? Es el matiz frente al tribunal. Ya tenemos ahí un obstáculo, ¿no? No sabemos el fiscal de esa época futura, ¿no? Por lo menos saldrá. Pero sí que es así, o sea que fiscal y abogado son los que aquí van a cortar el bacalao si me permite la expresión. ¿Qué pasa con el 92.2? Bueno, el 92.2 establece lo que yo me he permitido llamar un plus de exigibilidad para delitos de terrorismo. Además de estos tres requisitos que os he dicho, pues si tampoco, bueno, pues cuatro más, para delitos de naturaleza terrorista que todos estamos de acuerdo que son delitos extremadamente graves, ¿no? Abandono de actividad terrorista, colaboración con autoridades, declaración expresa de repudio de actividades y ahora viene el más difícil todavía, petición expresa de perdón a las víctimas. Yo en los años que llevo ejerciendo y no ejerciendo, o sea, desde que tengo uso de razón y hemos conocido todos el gran problema del terrorismo, yo creo que salvo algunos presos de ETA que se acogieron a la denominada vía Nanclares, se puede encontrar con los dedos de una mano y nos sobran los presos terroristas que hayan hecho una petición expresa de perdón a las víctimas, un arrepentimiento. Eso, desde luego, no es lo que se lleva en este colectivo. Como digo, un obstáculo más. En 92.3, el apartado 3, la suspensión de la ejecución dice que va a tener una duración de 5 a 10 años y va a estar condicionada a cambio de circunstancias. Bueno, el cambio de circunstancias es que el reo o el penado cometa un nuevo delito. Si comete un nuevo delito, volvemos a prisión. Y esto se va a estar siempre supervisando el juez de vigilancia penitenciaria. Y finalmente, el apartado 4 de este artículo dice que cumplidos los 25 años de estancia, si el reo lo pide, cada año se va a revisar su situación. Y si no lo pide, cada 2 años de oficio el tribunal lo va a hacer. Pero ojo, esto sí que lo quiero dejar bien claro. Revisión no es lo mismo que suspensión de ejecución. Esto no es automático, ¿eh? Estamos viendo que hay posibilidades, y creo que bastantes, de que en algunos casos esto se convierta en una verdadera prisión permanente, olvidándonos del revisable. Esto luego también, si queréis, creo que da para coloquio, da para varios cafés. 78 bis. El 78 bis, como os decía, regula, bueno, no es que regule, es que establece las condiciones. Si decíamos que uno de los requisitos para la revisibilidad de una pena de prisión permanente era estar en tercer grado, bueno, pues el 78 bis en los supuestos de concurso de delitos establece los requisitos para acceder a ese tercer grado. Cuando el sujeto ha sido condenado por varios delitos y al menos uno de ellos está castigado con la pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer grado va a requerir, y aquí ya se desarrolla, lo tenéis perfectamente, lo podéis ir leyendo si queréis, un cumplimiento mínimo exige de 18 años cuando el penado haya sido por varios delitos, como os digo, uno ha castigado con pena de prisión permanente y el resto no exceda de 5 años. El apartado B, lo mismo, idéntico, pero el resto de delitos no exceda de 15 años. Y en el apartado C ya, el matiz es que cuando el penado haya sido por dos, penado con dos o más delitos castigados con pena de prisión permanente revisable, o bien uno de ellos y el resto sume 25 años de prisión. Esto para acceder al tercer grado, repito, no quiero ponerme pesado, pero lo quiero recalcar, para acceder al tercer grado, requisito a su vez para acceder a una suspensión de una pena de prisión permanente. El apartado 2 del 78 bis establece la suspensión de la ejecución del resto de la pena, o sea, lo que no sea prisión permanente va a requerir un mínimo de 25 años en los supuestos A y B que os acabo de leer, y un mínimo de 30 en el supuesto de la letra C, o sea, cuando había dos o más delitos castigados con pena de prisión permanente, o uno de ellos y el resto de delitos excedía de 25 años. Entiendo que esto es un poco farragoso, yo creo que esto, yo lo he tenido que leer muchas veces para entenderlo un poco, a la primera, desde luego, yo no lo entendía. Creo que hasta que no tengamos encima de la mesa una sentencia, una prisión permanente, y creo que para eso va a pasar mucho tiempo, pues se entiende en la práctica. Eso todo es, lógicamente, esto es el derecho positivo puro y duro. Y luego el 78 bis 3, que lo podríamos, me permito equipararlo al 92.2, cuando se hablaba de un plus de exigibilidad para delito de terrorismo. Para delito de terrorismo, para acceder a tercer grado, se va a exigir un mínimo de cumplimiento de 24 años, supuestos A y B del apartado 1, un mínimo de 32, supuestos de la letra C. Y finalmente, la suspensión del resto de la ejecución de la pena, lo que no es prisión permanente revisable, entre 28 y 35 años. Luego tenemos por abajo un límite de 25 y por arriba un límite máximo de 35 años para supuestos de terrorismo. Fijaos lo que esto va a suponer en la práctica. ¿Qué va a tener que pasar para que alguno de los que estamos aquí podamos ser testigos de una revisión de una pena de prisión permanente revisable? Bueno, el primer requisito es una obviedad, pero hay que decirlo, que se cometa un delito de extrema gravedad castigado con esta pena. Eso, por desgracia, conforme está la sociedad, iba a decir, estamos expuestos en cualquier momento a que se cometa un delito de naturaleza terrorista o de asesinato de menor de 16 años, especialmente vulnerable, el número de clausus que se estaba enumerando. Ese es el primer requisito, es una obviedad. Pero el segundo, aquí ya chocamos. Aquí ya chocamos, no sé si voy a chocar por mi derecha o por mi izquierda, la duración de la instrucción. Bueno, vamos a ver. El legislador, con un propósito muy loable, pues ha modificado, como sabéis, la ley de enjuiciamiento criminal y ha limitado la duración de la instrucción. Pero estamos hablando de delitos... ¿Perdón? Vamos a ver con precisión. Está en su mente, ¿no? Vamos a hablar estamos hablando de delitos cuya instrucción no se presume precisamente sencilla. Si en nuestros despachos tenemos autos, a lo mejor de delitos contra la salud pública o delitos de naturaleza económica, que no precisamente, porque a veces cuando tenemos un afán dilatorio, eso se nos ve a 2 kilómetros de distancia, se nos ve venir. Pero sí que tenemos pleitos que están ahí, que parece el chiste, ¿no? Que vivimos de pleito de toda la vida. Pleitos cuya duración supera la instrucción supera los 4 años, bueno, pues ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si partimos de una situación de prisión provisional, que tenemos que partir de esa situación, el delito de esta naturaleza, que vamos a tener al cliente en prisión provisional, pues a los 4 años, si se ha prorrogado por automotivado, a los 4 años es que hay que escarcelarlo. Y ahí hay un riesgo de fuga objetivable, un riesgo de fuga de verdad, con mayúsculas, no como otras veces que ahora voy a entrar en eso cuando se nos habla de riesgo de fuga. Ya tenemos el segundo requisito, a mi juicio, bastante complicadillo. Luego ya que pasen 25 años. Bueno, 25 años como mínimo. O 35 si estamos en un delito de terrorismo o en dos delitos de terrorismo castigados con pena de prisión permanente revisable. ¿Vale? Y que se han cometido a su vez otro tipo de delitos. Las cuentas que a mí, si no me fallan, estamos hablando del año 2045. Yo ya os decía, quién sabe dónde estaremos en ese año y a qué nos dedicaremos, es que estamos, ¿no? Entonces, por meras razones democráticas, lo que se decía esta mañana y lo que he dicho yo al principio, yo creo que esto es muchísimo tiempo y que esto va a ser, a mi juicio, repito, papel mojado. Y enlazo ya pues, con lo que da título a mi ponencia, que es el derecho penal del enemigo. Algo se ha dicho también esta mañana. El derecho penal del enemigo es un término doctrinal, bueno, está acuñado por un alemán que se llamaba Günther Jacobs en el año 85, o sea que es relativamente reciente. Presenta una serie de características que voy a comentar y que a mi juicio concurren, si no todas, la mayoría, en la prisión permanente revisable. Hay un adelantamiento de la punibilidad, también lo hemos oído ya. Se mira la peligrosidad potencial del sujeto, ¿vale? Lo que hablaba antes, lo que os comentaba del juicio de peligrosidad, ¿vale? Delincuente es el enemigo. Hay un agravamiento de las penas. En la reforma para delitos de terrorismo, asesinatos especialmente execrables, pero también en otras legislaciones para narcotráfico, para delitos de cuello blanco, delitos que podemos seguir considerando graves. Y aquí viene lo más grave, bajo mi punto de vista, y vamos a ver, soy consciente que generalmente asumimos los que estamos aquí posiciones procesales de defensa, pero a veces también vamos con la víctima, y a veces también ponemos querellas, y a veces incluso nos sentamos al lado del Ministerio Público y nos sentimos de a gusto porque parece que sudamos menos. Pero bueno, como os decía, una relativización, una relajación de las garantías procesales del procesado. Y esto se da, a mi juicio, ahora os digo por qué. Cabría preguntarse qué motivación va a tener un penado con la pena de prisión permanente revisable, porque yo aquí no me atrevería a hablar de cuenta atrás. Vamos a ver, cuando tenemos un cliente en prisión, por suerte, por desgracia, hacemos cuentas con él, eso es muy típico, ¿no? Que si la cuarta parte de la pena, que si la mitad, que si los permisos ordinarios de salida, que si a los tres cuartos la condicional, yo aquí con 25 años por delante no tendría fuerza moral para decirle a un cliente, vamos a coger el lápiz y el papel, a ver cuánto vas a salir tú de prisión. Porque como os decía, la excarcelación no es ni mucho menos automática, haya una revisión o haya una docena. Entonces, me preguntaba y os preguntaba, ¿qué motivación va a tener una persona que no tiene un horizonte penal definido, que no va a tener interés en desarrollarse profesionalmente en prisión y en definitiva que no se va a arrepentir? Puesto que su puesta en libertad nunca va a ser segura, no se le puede asegurar al 100%. Si me habláis de un 90, bueno, pero ¿y el 10% restante? Yo aquí no me atrevería tampoco a hablar de posibilidades. ¿Cómo voy a tiempo de España? Bueno, vamos a ver. Siempre que la sociedad, y volvemos a lo de, que os decía, de golpe de telediario, siempre que la sociedad es víctima de un delito, pues en la sociedad surgen brotes entre nosotros de política del derecho penal del enemigo, que no es otra cosa que la política de mano dura, la política criminal de mano dura. Hay que ir a por esto y hay que ir, bueno, pues hasta el fondo, ¿no? Y como decimos, esta corriente pues está propugnando un uso y abuso de la prisión preventiva. Esto también es una terminología mía, esto no, creo que no, a lo mejor algunos me han adelantado, pero yo no lo he visto en los libros. Un uso y abuso de la prisión preventiva como manifestación de fuerza del Estado. Estamos hablando de un derecho penal de autor, que para mí esto es muy grave, ¿eh? No de un derecho penal de acto, de un derecho penal de autor. Ahora os comentaré la teoría del etiquetado. Estamos etiquetando ya a la persona como delincuente. ¿Y esto a qué ataca? Bueno, pues ataca, según muchos autores, yo tengo aquí Díaz Ripoller, Vives Antón, Mapelli Cajarena, ataca, bueno, pues al artículo 15, a la dignidad humana, a la prohibición, a la proscripción de... Se proscriben los tratos inhumanos o degradantes. ¿Qué procede entonces ante la prisión permanente? Bueno, pues buscar alternativas de política criminal, que dicho así pues, puede quedar muy bien, pero ahora intentaremos concretar algunas. ¿Y por qué? Bueno, ¿de dónde viene todo este lío donde nos han metido? Os decía al principio también que uno de los fundamentos que ha tenido, no tengo la mínima duda, que uno de los fundamentos del legislador ha sido la alarma social, que nos origina, a mí primero, determinados delitos, que son especialmente reprochables o aborrecibles. Pero ¿de dónde viene esta alarma social? Lo que hay que analizar, porque la alarma social para mí sigue siendo un misterio, sigue siendo, iba a decir, un concepto jurídico indeterminado. ¿De dónde viene? De la sensación de impunidad que tenemos, que tiene la sociedad por la comisión de determinados delitos. ¿Y de dónde viene, vamos a tirar del hilo, de dónde viene esa sensación de impunidad? De la excesiva duración de la instrucción de las causas. Porque todos sabemos que decimos, o al menos decimos, que la justicia penal, cuando es demasiado, cuando es excesivamente lenta, deja de ser justicia. ¿Qué sentido tiene que metamos ahora en prisión a una persona que hace 8 años cometió un robo con violencia? ¿Cuántos indultos tramitamos a lo mejor por esa causa? ¿O intentamos una conmutación, un indulto parcial? Como digo, de esa sensación de impunidad nace la alarma social. No es que la gente vaya por ahí con pancartas de alarma social, queremos más pena. No, no, no. Estos son delitos muy concretos que se cometen y que luego, por ejemplo, se nombraba esta mañana el caso de Marta del Castillo, pero solo no ha aparecido el cadáver. Eso es lo que genera alarma social. Me voy a detener 2 minutos, si me permitís, en esto de la alarma social, porque creo que merece la pena. Cuando se nos notifica un auto de prisión provisional o una prórroga de auto de prisión, pues el instructor de turno, Rosario, eso, afortunadamente para ti, creo que está juzgando y no estás instruyendo, ¿no? Porque es complicado. Pero cuando nos dicen, nos hablan de alarma social, en los autos, sobre todo en los autos de formulario, también los hay, ¿eh? Nos hablan de alarma social. Bueno, pues el Tribunal Constitucional, ya en el año 2000, sentencia 47 del 2000, de 17 de febrero, o si queréis tomar nota, y 191 de 2004, de 2 de noviembre, o sea, hace más de 10 años ya, 11 años, dijo que la alarma social por sí misma no es presupuesto habilitante para decretar una prisión preventiva. Pero es que junto a la alarma social se nos habla siempre del cambio de circunstancias. Dice, no, mire usted, como no han cambiado las circunstancias, su cliente pues sigue en prisión. No ya la alarma social, sino el cambio de circunstancias. Bueno, y nos preguntamos, bueno, ¿y qué le tiene que pasar a un preso preventivo para que cambie las circunstancias? Yo me lo he preguntado siempre, no sé vosotros, ¿qué le tiene que pasar? O sea, yo tengo dos posibilidades, o que se fugue, como en las películas, o que se suicide, que por desgracia no son muchos, pero alguno lo intenta o lo hace. Bien, pues el Tribunal Constitucional, en sentencia también, 65 de 2008, ya dijo que el mero transcurso del tiempo supone de por sí un cambio de las circunstancias. Que no se nos diga luego por el instructor, que no se nos diga luego que no, mire usted, la proximidad del juicio oral. No, pues no. Pues no, porque ya nos está diciendo el Constitucional hace mucho tiempo que simplemente el paso del tiempo supone un cambio de circunstancias. Esto lo quería decir porque lo he enlazado con el fundamento de la norma social de, como fundamento de la prisión permanente revisable. Hay un compañero que no sé si luego aparecerá por aquí esta tarde, que es un eminente penalista de Madrid, Per Díaz Afonso, que siempre ha dicho que la ley de enjuiciamiento criminal, y termino con esto, cierro este capítulo, es un, muy gráficamente lo dice, es un cementerio de preceptos inaplicados. Suena así muy grandilocuente, pero ¿por qué dice esto? Vámonos al 539 de la ley de enjuiciamiento criminal. Yo los 20 años iba a decir que llevo de ejercicio, no he visto nunca que se aplique el 539. El 539, in fine, permite al juez instructor modificar una situación de prisión preventiva de oficio, o sea, no hay petición de parte, mejorar o modificarla en favor de una libertad provisional con cualquier medida cautelar, de fianza de prudencia cuantía o la que queráis. ¿Por qué no se aplica este artículo? Es un misterio para mí, sin resolver. Luego a lo mejor lo podemos tener una opinión autorizada. Y luego el 773. El 773, bien lo conoce Ramón, que el fiscal no solamente va a velar por los intereses del perjudicado, de la víctima, es que tiene que velar por los intereses del procesado, del imputado, del detenido, me da igual, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que cuando entendemos por una, porque los hay, no digo que abunden, pero hay autores de prisión que podemos entender que han vulnerado el derecho fundamental a la libertad, ¿vale? Que es el, yo creo que es el derecho más fundamental, después del de la vida. Pues de manera subconsciente nos lleva al constitucional, ya decimos, cautela, amparo al constitucional, no señor, no, no. El juez instructor es el principal garante de los derechos fundamentales, le tenemos que exigir eso al juez instructor, luego ya veremos si llegamos a amparo o dónde hay que llegar. Pero es el juez instructor, y no me canso de repetirlo, el principal garante. Y ya enlazo, hecho este pequeño paréntesis porque yo lo consideraba de interés por darle un poco un punto de vista práctico. Volvemos a España, volvemos a la reforma. Derecho comparado. También se han recogido unas pinceladas esta mañana del derecho comparado. Tiempo medio de estancia en prisión. Italia 26 años, Reino Unido 20, Bélgica entre 15 y 23, Alemania se ha dicho que 18, yo tengo aquí 15, pero bueno, complicado encontrar en Alemania algún preso que esté más de 15 años en prisión. Austria y Luxemburgo 15, Irlanda 7 y llegamos a España. Y llegamos a España y a partir del 1 de julio entre 25 y 35 años con la prisión permanente. repito, yo para mí esto no lo veo de sentido común, me voy a ahorrar adjetivos. Y ahora me pregunto y os pregunto, ¿qué necesidad había de esta reforma? Bueno, en concreto de meter aquí con calzador la prisión permanente revisable, si ya tenemos el 76 del Código Penal, que también se ha dicho esta mañana. Un poco más si me dejas sin argumento, porque esta mañana se ha hablado aquí de tantas cosas y también iba a decir, pero bueno, tenemos el 76 para concurso de delitos, tenemos penas hasta de 40 años, y eso está en el Código Penal, que luego a lo mejor en efectivo, como decía el profesor García Rivas, son 32, pero me da igual. 40 años de prisión. Y os pongo un ejemplo también muy reciente. Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz. Sección primera, 24 de marzo de este año. Dos individuos, alrededor de 50 años, se personan en las oficinas del que era su anterior jefe. Allí está el jefe, la secretaria en avanzado estado de gestación, y por la espalda 8 o 10 tiros, les descerrajan y los dos muertos al momento. Son condenados ambos por dos delitos. Tenemos por un lado un asesinato y por otro tenemos un asesinato en concurso ideal con aborto. Y son condenados a 36 años y medio de prisión cada uno. Bueno, yo, como he dicho antes, si las cuentas no me fallan, los tres cuartos me salen a los 27 años. Y si los tres cuartos me salen a los 27 años, esta gente va a salir de prisión con 77 años. A lo mejor es un ejemplo extremo. Lo puedo admitir, ¿vale? Pero realmente con este ejemplo, ¿nos hace falta una pena de prisión permanente? Yo creo que no, porque ahora también os lo voy a comentar. Hay estudios, y no solo estudios, también lo ha dicho el Tribunal Supremo, que cualquier persona que esté en prisión más de 15 años se despersonaliza. O sea, es un destrozo de la personalidad tal que es muy complicado ya reinsertarlo. Y hablo de 15 años. Aquí estamos hablando de 40, ¿no? De 40 o de 32 en la práctica, si queréis. Pero ¿qué ha dicho el Supremo? Vamos a ver qué ha dicho el Supremo, por supuesto, antes de conocer esta reforma, mucho antes, porque os voy a decir tres sentencias, no quiero cansaros. Una de 24 de julio de 2000. Dice que el artículo 76 del Código Penal, el que os acabo de decir, debe interpretarse en relación al 15 y al 25. Esto es una doctrina muy vieja que ya todos conocíamos. Luego ya en el 2000 dice que 40 años de prisión, dice, es excesivo. Por eso hay que ajustarlo al humanitarismo penal. Ya hemos nombrado la palabra humanitarismo, creo que no sé si la tercera vez o la segunda. Esto viene de Concepción Arenal. Hay que ajustarlo al humanitarismo penal y a la prohibición de tratos inhumanos y degradantes del artículo. Vuelve a salir a la palestra. Y ya para, como digo, la última sería el 7 de marzo de 2001, la última que tengo yo en este aspecto, que dice que penas, dice el Supremo, que penas, el 7 de marzo de 2001, que penas están en la prisión ni se dirigen a la prevención general ni a la prevención especial. Por tanto, habrá que acudir a mecanismos penitenciarios, y ahora viene lo bueno, para evitar una pena similar a la cadena perpetua. O sea, que esto es que ya lo decía el Supremo en el 2001, equipara el artículo 76 que acabamos de ver, dice que puede llegar a convertirse en una cadena perpetua. Solución, bueno, mecanismos. ¿En qué mecanismo está pensando? Bueno, pienso que es el reglamento, se refiere al 206 del reglamento penitenciario, que también algunos conoceréis, los que llevéis en el penitenciario, que dice que la Junta de Tratamiento puede solicitar al juzgado de vigilancia penitenciaria que tramite un indulto particular por evolución positiva del interno. Sería la única salida que va a seguir existiendo, mientras no se derogue o se modifique el reglamento penitenciario, a estas penas tan largas o tan exasperantes de prisión. ¿Y por qué hablo de, os decía, un sendero peligroso, del sendero peligroso del derecho penal del enemigo? Bueno, pues porque uno empieza a ver al delincuente como enemigo, que se puede entender en un calentón, en la propia víctima, empieza a ver como enemigo, y se termina pues con los problemas de prisión preventiva que os he dicho, con la incomunicación, con la intervención de telefónicas de aquella manera, no siempre legales, con la provocación delictiva, podemos acabar. La provocación delictiva, yo tuve también el placer de pronunciar una charla con el compañero Alejandro, te acordarás, en el 2008 me parece que fue allí en la CCM, y hablamos, nos pusimos bien allí de provocación delictiva. Pero bueno, quiero decir que esto es a lo que nos conduce, penas tan altas. Y lo enlazo ya con lo que os he adelantado con la teoría del etiquetado. La teoría del etiquetado, o se llama también labeling approach, un término anglosajón, bueno, más bien norteamericano, de los años 60, un tal Durkheim, es su pionero o su creador, que, bueno, que viene a decir que la criminalidad tiene su origen en el control social. ¿Y qué es el control social? Bueno, pues el control policial, la mano dura, las leyes duras, todo esto, ¿vale? Al individuo, lo que hablábamos de derecho penal de autor en vez de derecho penal de acto, al individuo se le etiqueta en función, no en función de su conducta, sino en función de su estatus. La pena tiene, este sería el tercer punto, un efecto criminógeno de la pena, por aquí voy a hacer un poco de no me quiero extender por razones de tiempo, un efecto criminógeno de la pena que nos lleva a lo que se llama la deviación perpetua. Y la deviación perpetua, bueno, que en vez de resolver el conflicto, estamos cada vez etiquetando más al delincuente como tal. Y aquí se produce lo que se llama la deviación secundaria. Igual que en victimología podemos hablar de victimización secundaria, pues aquí hablamos de deviación secundaria. ¿Por qué? Porque el penado termina por asumir ese rol de delincuente y termina, vamos, no sale de esa situación, ¿vale? No ve salida. Esto es a lo que nos puede abocar una pena como la prisión permanente. Y vamos con política criminal. Cuatro notas, cuatro pinceladas sobre política criminal. Política criminal tenemos dos modelos. El de seguridad ciudadana, que encajaría con el de la prisión permanente revisable, alejado del propósito del legislador del 95, y el de reinserción social. Perdonad si voy un poco deprisa, pero es que no me quiero comer el tiempo de los demás. A ver si a la silla termino un poco de salida. Modelo de seguridad ciudadana. Una influencia excesiva, también lo hemos dicho ya por activa y por pasiva, de los medios de comunicación. Cuando se decía esta mañana, ¿cómo se puede permitir que los padres de Marta del Castillo se reúnan con el Ministerio de Justicia y sean al final ellos los que determinen el agravamiento, un agravamiento penológico? Una excesiva influencia de los medios de comunicación en la toma de decisiones. Las garantías penales tienden a verse como un privilegio para el delincuente. Aquí hay un razonamiento que es muy curioso. Como yo no soy delincuente, a mí no me va a afectar nunca una prisión permanente. Yo no soy un monstruo, a mí no va a afectar nunca una prisión de esta gravedad, una prisión permanente revisable. Esto me recuerda a un famoso poema que todos conoceréis también, Poesía Libre, de Martínio Moller. Pero cuando lo diga seguramente va a sonar. Atribuido equivocadamente a Bertolt Brecht, cuando decía aquello, primero vinieron a por los comunistas, como yo no era comunista, luego vinieron a por los sindicalistas, luego vinieron a por los judíos, pues yo no era judío, y luego ya cuando vinieron a por uno, ya es demasiado tarde porque allí no queda, viene a decir que algo así como allí no queda nadie para verlo, ¿no? Como yo no soy delincuente, a mí esto no me afecta. Bueno, pues tenemos que ser conscientes que cualquiera de los que estamos aquí estamos expuestos, por el mero hecho de salir de nuestra casa por la mañana, estamos expuestos a vernos envueltos en cualquier situación delictiva que ni nos podemos imaginar. Y a estar pasado mañana dándole explicaciones aquí a la titular de Penal 1. Yo no soy pesimista, no soy una persona pesimista, pero lo estoy viendo así, ¿eh? Y por eso os lo comento. Y luego ya como tercer rasgo de este modelo, un excesivo protagonismo a la víctima. La empatía. La empatía está muy bien, pero ¿por qué digo esto? Esto también está calentito. Ley 4/2015, de 27 de abril, de Estatuto de las Víctimas del Delito. Entra en vigor el 28 de octubre de 2015. También, iba a decir libro de tinta, no, pero también se ha escrito bastante ya sobre esto. Artículo 13. Ya os digo, entra en vigor el 28 de octubre. Artículo 13. Las víctimas de violencia de género pueden participar en la ejecución a través de la imposición, bueno, de los correspondientes recursos, aunque no hayan sido parte de la causa. Y esto para mí es insólito, es inaudito. Ponerle el adjetivo que queráis. No he tenido tiempo de ver el derecho comparado, pero a mí esto me chirría. Y que conste que soy el primer, iba a decir mi influencia, aunque suene mal, hacer guardias de violencia de género. Y soy el primero en defender a las víctimas de violencia de género. Pero que una víctima de violencia de género, que no ha contratado a un abogado, o que ha rechazado que se le ponía de oficio, que luego en la ejecutoria empiece a poner, porque para mí esto es poner palos en la rueda, y empiece a poner recursos contra las progresiones en grado, contra los permisos de salida y contra los licenciamientos definitivos, me parece, como poco, un disparate. ¿Y qué va a suponer esto? Pues, ¿o qué puede suponer esto? Pues puede suponer un atasco en las prisiones mayor del que ya tenemos, efectivamente. Un atasco, bueno, que se va a unir pues a código penal más duro, con penas más duras, lo que decía nuestro compañero, querido compañero Antonio Núñez Polo esta mañana, más presos, si es que eso es blanco y en botella, ¿no? Es así. Como digo, para este modelo la delincuencia se combate con mano dura, lo más opuesto a lo que decía la precursora de la criminología en España, Concepción Arenal, que decía, odia el delito y compadece al delincuente. Aquí compasión para el delincuente, cero. Pero haya hecho lo que haya hecho. No estoy hablando tampoco de crímenes, no estoy hablando de crímenes de sangre para él. efecto, lo que os digo, aumento de la progresión demográfica en las prisiones. Yo las estadísticas que tengo aquí, esta mañana se hablaba de 144 presos por cada 100.000 habitantes en España, yo tengo 162, pero bueno, viene verdad que las mías son del 2010 y las que decía el profesor García Rivas seguramente son más recientes. Vamos a dejarlo 144 si queréis. Francia 98, Alemania 79, Finlandia 50, Suecia 50. En Suecia se da la paradoja que, si habéis leído un poquito también lo sabréis, de que se están cerrando prisiones. Para una población de 10 millones de habitantes hay 5.000 presos. Con esa ratio, en España tendríamos que estar en los 20.000 presos. Yo los datos que tengo aquí son de 65.000 de población reclusa. Con un coste anual, que también se ha dicho, de 24.000 euros aproximadamente al año por preso. ¿Es sostenible este modelo? Creo que este modelo no se sostiene. ¿Qué hay que hacer? Lo que os hablaba de política criminal o penas alternativas. Prevención, educación y penas alternativas. Si queréis, empezamos por el final. Penas alternativas. ¿Qué pasó con los famosos arrestos del final de semana? Que ya creo que se derogaron. Pues por falta de voluntad, no sé si política del Ejecutivo, no sé de quién, la verdad, o porque no había medios, no se crearon las dependencias municipales donde se tenían que cumplir estos arrestos. Entonces, otra cosa más que quedó en papel mojado. Ahí tuvimos una oportunidad. Educación. Hace unos años también, la famosa asignatura de educación para la ciudadanía, la polémica que se levantó y la que se lió. Vamos a llamarlo educación para la no delincuencia, si queréis, como se llama en Finlandia, como se llama en Noruega. Educación para la no delincuencia. Y empezamos desde cero, empezamos desde abajo, desde chiquitines. A lo mejor esa es la clave. Educación y, como digo, prevención. Y luego tenemos el modelo ya de reinserción social, que es el modelo originario de este código penal, el del 95. Típico de los estados de bienestar, sobre todo en el norte de Europa. Finlandia, se llama modelo finlandés. 50 presos como en Suecia por cada 100.000 habitantes, 3 veces menos que en España. Se apuesta por penas alternativas y el delito se combate con reformas sociales. Prevención y recuperación de la persona para la sociedad. Introduciendo la prisión permanente, estamos introduciendo, estoy por supuesto abierto luego a discutirlo como queráis, estamos introduciendo una pena indeterminada, de duración indeterminada. Esto es así, aunque luego le añadamos el adjetivo de revisable, porque con un solo caso que se dé, fijaos lo que os digo, con un solo caso que se dé de no revisibilidad de una condena de esta naturaleza, por la circunstancia que sea, porque el tío del delincuente, a perdonar la expresión, ha vuelto a delinquir, por lo que sea, porque se ha trastornado en prisión y porque se ha convertido en un psicópata y es un peligro público. Con un solo supuesto de no excarcelación, estamos hablando de una prisión perpetua. Y no vamos a añadir ya más adjetivos. Conclusión, bueno, porque son términos contrapuestos, prisión permanente revisable y reinserción. No sé si estáis con sopor, como decía esta mañana Llanos, os estoy consiguiendo sacar el sopor. Yo me voy a callar pronto, ¿vale? Por si hay el siguiente ponente estimula más aquí a la audiencia. Como digo, prevención, educación, penas alternativas. Prevención como clave. Hay una reflexión también que me gusta, no lo voy a ocultar, de Díez Ripollés, el catedrático, que ha dicho que el Código Penal, con esta reforma, ha dejado de ser un instrumento de política criminal y se ha convertido en un auténtico instrumento de castigo. Se puede estar o no de acuerdo, pero a mí pronto me desmontáis, seguramente, porque es complicado estar aquí, aunque no lo parezca. Pero gente con este nivel académico, yo me quito el sombrero y no voy a poner en duda, tampoco voy a poner la mano en el fuego ni lo voy a creer a pies juntillas, ¿no? Lo analizo y lo valoro. Y lo critico, tal vez. Pero en este caso, yo creo que este señor da en el clavo. Y voy a terminar mi intervención, 4 o 5 minutos más, con la consecuencia más indeseable de la prisión permanente revisable, que es lo que en criminología se llama prisionización o institucionalización del reo, del penal, ¿no? Que es lo mismo. La prisionización no es otra cosa que la adaptación paulatina del penado a nuevo hábitat, al ambiente carcelario. Aquí hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y esto dificulta enormemente por la resocialización, sobre todo en penas de gran duración, ¿no? La que hablábamos de los artículos 25 y 15 de la Constitución, con consecuencias, como también os decía, demoledoras, y esto sí, por supuesto, no lo digo yo, el 90% de las cosas, yo puedo haber tenido un 10% de opinión en mi exposición, pero el 90% de las cosas son estudios y acreditados estudios que dicen que después, como os he dicho, que después de 15 años una persona ya es menos persona en prisión, ¿no? Ese término de prisionización está creado por Kleber en el año 58 y nos presenta este autor las características de un preso prisionizado, que bueno, parece una redundancia, pero como es un término técnico criminológico, para mí no lo es, ¿no? Bueno, pues el preso, voy a ir un poco de prisa, el preso se convierte en un número, el alojamiento y la manutención entiende que es algo que le debe la institución, cada vez tiene más información de ese ambiente criminógeno, porque en la cárcel habrá un, no sé lo que habrá, pero desde luego ambiente criminógeno de los que frecuentamos las prisiones y lo que se ve desde fuera, desde luego lo hay. Cada vez más información de la organización interna del centro. El Tribunal Supremo, esto de los 15 años, de más de 15 años de prisión que destroza una persona, es que también lo ha dicho el Tribunal Supremo. Estamos como lo de la pena de los 40 años, cuando nos decía, nos apelaba al humanitarismo penal y nos decía que era una prisión perpetua. Bueno, pues aquí el Tribunal Supremo, en sentencia también bastante antigua, de 17 de abril de 98, ya dijo que existe un consenso generalizado entre los especialistas que mantiene que un tiempo de reclusión interrumpido, superior a los 15 años provoca en el sujeto consecuencias de orden psíquico y social que hacen prácticamente imposible su reintegración a la vida social. Imaginaos aquí, con penas que estamos hablando, repito, entre 25 mínimo, máximo 35 años para ser objeto de revisión. Y entramos en un círculo vicioso. Un círculo vicioso que sería agresividad, desarreglos de conducta, faltas, sanciones, imposibilidad de progresión en grado, etcétera, etcétera. Factores que hacen que este grado de prisionización sea alto. Una personalidad inestable, me da igual cómo le queráis llamar, un carácter débil, un carácter pusilánime, una personalidad inestable en definitiva. Ausencia de relaciones con el exterior, porque el preso tenga la desgracia de que no tenga vida social, que no tenga familia incluso, que no tenga visitas familiares. Una asimilación, lo que os comentaba antes, una asimilación rápida de esa subcultura, porque esto es un submundo. Algún autor ha dicho también que instituciones penitenciarias es un Estado dentro del Estado y no le falta... No sé exactamente quién lo dijo, si fue Rodríguez de Lesa, no me acuerdo ahora. Pero esto se ha dicho, instituciones penitenciarias es un Estado dentro del Estado. Es un mundo aparte. Y dentro de instituciones penitenciarias, si yo me voy a León, no es lo mismo, a la prisión de León, a la Mansilla de Mulas, no sé si alguno la conocerá, no es lo mismo que si me voy a Soto del Real. Es que no tiene nada que ver, en cuanto a programas de restricción y reeducación del reo. ¿Y qué factores diluyen esta prisionización? Voy terminando. ¿Qué factores diluyen? La cuenta atrás. Lo que yo me he permitido llamar cuenta atrás. Aquí, 25 años, 35 años. Yo aquí no, la cuenta atrás no la veo por ningún sitio. Por eso, esa pérdida, de esa falta que va a tener total y absoluta de estímulo el preso castigado con una pena de esta naturaleza. Palabra clave, la que os decía. Educación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer los operadores jurídicos ante este manemán normativo y este agravamiento de las penas? Bueno, pues a apostar en primer lugar por una vocación en el tiempo de las leyes penales, lo contrario de lo que ha pasado desde el año 95, que como digo, no contribuye en nada, todo lo contrario, a dar contenido al principio de seguridad jurídica, recogido, como ya sabéis, en el 9.3 de la Constitución, y acercar la justicia penal al ciudadano. No estoy hablando precisamente de la ley del jurado. La ley del jurado, bueno, eso nos daría para otra jornada o otras dos jornadas, ¿no? Estoy hablando de una aproximación real y no a base ni de noticia ni de programa rosa, sino de una educación desde la base. Y voy a terminar con una frase, termino ya, de Concepción Arenal, que bueno, como habéis podido deducir fácilmente de mi exposición, pues es, aparte de la precursora de la criminología en España, pues una de mis criminólogas de referencia, ¿no? Que dice, decía, que el hombre que se levanta es aún más válido que el que no ha caído. Se trata entonces de dar al penado la oportunidad de levantarse, que es lo mismo que decir de darle la oportunidad de volver a la sociedad. Nada más y muchas gracias por vuestra atención.